Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos, ¿para qué? Para encontrarnos, para buscar, para encontrar. Para encontrarnos, decíamos, porque así empezó este encuentro que dimos en llamar en algún momento El Margen Sonoro. Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, que es quien les habla. Y bueno, en un momento determinado, no hace tanto, hace exactamente 135 programas. 135 paradas, 135 estaciones, buscando, hurgando en distintos lugares, sin tiempo o lugar preestablecido. Y buscando, nos encontramos. Pero nos encontramos con muchas sorpresas para la memoria y el asombro. Bienvenido al Margen Sonoro, Gonzalo Hernández. ¿Cómo anda eso? Pero muchas gracias, como siempre, sí. en esta búsqueda, en este juego de intercambiar figuritas musicales, de ver qué es lo que uno encontró. No tanto para decir, mirá lo que yo conozco, sino mirá lo que yo desconocía. Lo que yo desconocía. Uno a veces dice, ¿cómo puedo ser tan ignorante y haberme perdido esto? ¿Cómo pude pasar 50 años de mi vida que no conocía esto? Y creo que el margen nos ha dado la posibilidad, la chance de hurgar, de buscar, de tener que, bueno, no es si pasa algo enfrente mío, lo veo, es salir a encontrar cosas, ¿no? Y eso ha sido una cosa maravillosa, ¿no? Llevamos ya más de 900 temas, 600. Más de 900 temas. O sea, les contamos, amigas y amigos, que bueno, por supuesto, no los saludamos, pero les contamos que están ahí porque nosotros no sabemos en qué momento están escuchando esto. Exactamente. Tampoco. Pero bueno, sabemos que están ahí siempre y bueno, en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier lugar. Pero volviendo a lo que decías, que nosotros, sí. No sé, vos tenés siempre mucho más claro. Claro, porque llevo ahí un Excel, algunas cosas, para tratar de buscar cosas nuevas, de no repetir mucho, de repetir, pero no lo mismo, el mismo tema. Ya no sé, ya estamos teniendo problemas. Claro, problemas para recordar, esto pasó, no, el otro día me pasó y tuve que buscar, a ver, no está, ¿cómo no está? Puede ser que el margen tenga el síndrome de la tercera edad. Totalmente, un grado de Alzheimer así claro, avanzado. Claro, porque se le va juntando todas las memorias. Y además, porque buena parte, insisto en esto, algunas de las cosas que ponemos no son cosas que nosotros teníamos incorporadas en nuestra vida, ¿no? Son cosas que uno descubre. Entonces, sí, así como descubre, claro, es difícil después a veces repetir el nombre fácilmente. Uno lo encuentra, pero así de buenas a primera puede que no recuerde. ¿Te acordás de aquella banda que tal cosa? Ahí uno llega. Para este programa, buscando alguna, me encuentro con determinado, y dije, aparece aquella guitarrista afro-norteamericana que vos habías traído, no sé qué. Mirá quién está acá. Claro, pero claro, yo la tengo como, todavía es una memoria muy nueva. Muy frágil, muy fresca, ahí que uno la agarra con, claro, así, ¿no? Con alfileres. Una mujer de los años 20. Claro, cosas que a uno se le pierden. Entonces, en verdad estamos exponiendo nuestra ignorancia y compartiéndola para que el mundo sea un poco menos chiquito, no más grande porque la ignorancia es infinita, pero sí un poquito menos chico, ¿no? Sí, aparte, ahora que decís la palabra ignorancia, que es simplemente puede sonar más fuerte o menos fuerte, pero es solamente ignorar algo. Pero cuando uno sabe que ignora, y hay toda una corriente, me parece, muchas veces en medios contemporáneos, de un cierto orgullo, de a mí, ¿qué me importa saber o no? Y lo otro es tener la voluntad de decir, me gustaría saber qué hay detrás de la pura Yango. Y no saber digo, solo por un tema de acopio de información y seguro, mirá qué listillo sano, que claro, soy, claro, sí, sí. Sino porque a mí me resulta un poco hasta casi molesto cuando uno empieza a hacer esos listados de nombres, ¿no? Claro, en el blues, fíjate, bla, bla, bla, bla. Sí. Y son todos los de la industria, ¿no? Es decir, son sí. todos los que queda bien citar. Sí, sí, entonces sí, cuando sí, uno sí, dice, sí, sí. che, ¿vos estás seguro que no hay más nadie que toque? Sí, ¿vos sí. estás seguro que no estamos perdiendo nada? Yo no digo que estos no sean grandiosos. Totalmente, yo lo que digo es, pero... ¿vos estás seguro que no hay otra gente que por motivos que no tiene nada que ver con el talento vos no conocés? Sí, me hace acordar cuando uno era niño y veía que vos decís, pero pará, le dicen América a los norteamericanos, ¿no? Claro. Que aparte, mirá como lo estoy diciendo, norteamericanos, que son mexicanos. Que también. No son. Exactamente. Y por ejemplo, ¿no? Esas cosas de gente. Decir, que, pero pará, América. Gente que se roba la gran nominación. Claro. Recordemos, por ejemplo, solo en la historia del rock, lo de siempre, ¿no? Seguimos amarrados a la historia que comienza con Elvis Presley, que sigue con los Beatles como un cambio del mundo. Y uno dice, perdón, ¿no había otra música de la que ellos se alimentaron? Y de la que ellos dicen, mirá, yo lo saqué de acá. Bueno, vino, sí, vino y en eso que decís, hace, te digo, más anoche estaba preparando un archivito que a vos te va a encantar y creo, ojalá que a los oyentes creo que les va a encantar, que tiene que ver con eso de decir, pará, 20 años antes de Elvis y de toda esa gente, un niño de 8 años haciendo esa ahí, música. Vamos ahí. Un niño de 8 años. Empecemos por ahí. Por supuesto que de afro, ¿no? Y sí, claro. Era un plan venido de recordemos que Elvis le sacó el jugo, no por motivos exprimidores, no, digamos, no, sino no. todo lo contrario. Él tuvo que vivir ahí, tuvo sí, que sí, vivir sí. con esa gente. Era fue su... parte de esa gente. Fue adoptado. Fue adoptado. Entonces, fue adoptado, sí. claro que mamó de esa cultura. Pero sigue siendo esa cultura, sí, ¿eh? Sí. Ojo, no es la cultura de los blancos que inventan el mundo. Digo, porque tenemos una historia... Es una narración. Que es una narración y que a veces sí. uno dice, che, me faltan unos capitulitos acá. ¿No sí. podríamos hacer una llamada, por lo menos, a que se note totalmente, esto? Totalmente, sí. Pero vamos a empezar por ahí. Por, vamos por a empezar justamente... Decides. No, el tema es fascinante, por eso siempre volvemos, no nosotros solos, sino porque el tema vuelve. Claro. Creo que hemos avanzado, por lo menos en algunos lugares, se ha avanzado en decir... En la idea de vastedad, ¿no? Uh-huh. Creo que a veces cierta angustia que uno puede sentir es como decir, pa, que el universo era mucho más. Pero inmediatamente, como decía Carl Sagan, aquel gran uh-huh. Científico e investigador bueno, del espacio exterior e interior también, esa cuestión de que sí, pero todo lo que perdemos en esta cuestión de decir. Lo perdemos en certezas, lo ganamos en asombro. Él utilizaba ese concepto. Al final de una entrevista siempre me acuerdo que decía, pero ¿no es un poco eso de ponerle una bandera a la luna y todo? ¿No se pierde un poco todo ese misterio? Y dice, todo lo que perdemos en misterio lo ganamos en asombro. Porque estamos abriéndole las puertas al infinito. Y bueno, hay gente, hablando de infinito, hoy vamos a empezar por un lugar, no sé si estuvimos, por lo menos de nacimiento de este hombre... Es nació en Nicosia. Nicosia, ¿no? Nicosia, capital de Chipre. De Chipre, creo que estuvimos en Chipre, sí. En Chipre, sí. Pero no sé si. ¿Un coro, no era? No, ¿no? Teníamos un trío. Que no me acuerdo. Un trío Mencié, no sé qué se llamaba. Está. Con unos instrumentos tradicionales, pero que hacían una música muy aggiornada. Sí. Pero no tuvimos así esta cosa más. No, ojo, desde estos costados. Este hombre que se llama Nicolás Petru, o sea, en Petrou. Realidad, Petrou, exactamente. Claro. Ese, porque es la U griega, digamos. Es griego, es ¿no? OU. Claro, porque ellos utilizan el mismo, está. Lenguaje. Me sonaba que se... El mismo alfabeto. No sé cómo se pronuncia, pero es Nicolás Petrou. Sí, Petrou. En verdad, la OU la quedaba U, como U. Como U. Generalmente se pronuncia así, a veces un poco amarrado a la... A la escritura francesa, pero también algunas versiones del griego que yo conozco lo pronuncian como. Bueno, él va a ser, ahora vamos a iniciar, Pero mirá qué conexiones internacionales. En realidad, es nacido en Chipre, en Nicosia, se va primero a estudiar a Londres y después se radica finalmente en Nueva York, donde desarrolla más... Gente la más peligrosa. Esa gente la más peligrosa. Pero está, de origen básicamente de ese mundo griego, en realidad, claro. De ese mundo mediterráneo. Y aquí va a tocar, vos decís, ¿qué podrá tocar? Música de, justamente, de Grecia, capaz que algún autor... No, va a tocar música venezolana. Y va a tocar de una obra de un autor que después vamos a ver, a volver. Yo solo lo tenía como guitarrista, compositor, de los más importantes de Venezuela, al principio del siglo XX, se llama Antonio Lauro. Claro. Antonio Lauro está y compone dentro de varios tipos de composición este valsecito venezolano que se llama Carora. Carora. Carora, así como suena. Entonces vamos a empezar con un valsecito venezolano tocado por un hombre de origen chipriota. A ver si que además bien. Tiene otras vueltas. Que tiene otras vueltas en el mundo. Y que tiene vueltas varias. Que digamos, tiene vueltas, ¿no? Guitarrista, pero también arreglador, compositor. Estuve viendo que él también trabaja mucho en lo que es arreglos básicamente para música de utilizado en filmes, en series. Claro. Y está en ese totalmente contemporáneo. Tengo ahí que está completamente vigente en este momento. Y va a tocar este, que es un clásico, básicamente, de algo de lo que se considera música, composición clásica guitarrística venezolana. Una especie de hombre esponja que nos lega este vals. Este venezolano. Vals. Igual lo ves tocar y decir, es una especie de hombre araña. Claro. Una pieza tramposa, una música tramposa, porque parece muy diáfana, tranquila y sencilla, sí, pero es re compleja porque en verdad utiliza todo el mástil de la guitarra y no todo el mástil en una progresión, es decir, pasando y yendo de un extremo al otro poco a poco. No, pasa de un lado al otro constantemente, lo que requiere una habilidad técnica enorme y una habilidad técnica extra para que uno transporte los dedos y no ande sonando todo el tiempo, ¿no? Porque siempre suenan, las tres cuerdas de arriba son entorchadas, la humedad de los dedos. Yo recuerdo a Carlevar una vez haber pedido en un concierto disculpas porque tenía húmedos los dedos. Y claro. Decís, no se nota, Carlevar, no te preocupes. No, claro, ¿no? Eso a veces queda como... Viste que hay gente que dice, no, como que queda como una especie... Sí, hay cosas más puristas, digamos. Pero, ¿no? Pero también es el que... Bueno, el que está ahí es, tiene derecho también a decir, siento que no es lo mismo. Siento que no es lo mejor que pueda. Está, por pero eso, lo que escuchamos es realmente... No, y qué interesante, vos decís... Que la música venezolana, viste que está, es una corriente que en realidad hemos escuchado algún otro también. Sí. Más de lo que también pasa en toda Latinoamérica, que la otra vez veíamos con el paraguayo Mancoré. Esa. Y bueno, que es uruguayo, por su mencionaste a Carlevaro. Esa corriente guitarrística latinoamericana, que en realidad en este caso no es un latinoamericano, pero viene al... A la cancionero. Pero ejecuta una obra. Y no es folclore, ¿no? Y no es folclore, exactamente, ¿no? Pero entonces, tiene mucho de pero eso. Tiene mucho de esos motivos, con sí. Lo cual es muy reconociblemente venezolano, o por lo menos latinoamericano, a pesar de que está haciendo una obra, digamos, guitarrística de tipo más clásico, ¿no? Los valsecitos peruanos, todo. Claro. Y es difícil que un valsecito no te mueva. Es difícil, es difícil. Los valsecitos tienen esa cosa encantadora de que te arrullan, te llevan, te seducen. Tienen una cosa, ¿será que la tradición, será lo que uno quiera? Pero uno está muy acostumbrado a ese ritmito y a esa cosa gentil que tiene, de movimiento que tiene el vals. Bueno, y empezamos entonces con una especie de lugar que es el mundo. Empezamos por ahí y yo me voy a ir más lejos y me voy a ir a una rareza, incluso para la cultura en la que ocurre este tema. Ah, sí. Si digo mambo, ¿no? Mambo, uno que piensa. Claro. Mambo piensa generalmente Caribe. Caribe, sí, años 50. Años 50, 40. Y a lo sumo podría meter ahí a Javier Cugat, que no venía del Caribe, que venía de Barcelona, pero bueno, hizo un pasaje raro. Los Cuban Boys. Claro, ahí está, esas cosas. Bueno, en verdad, si bien el mambo es de origen cubano, nosotros pasamos a Arcaño y sus maravillas, lo que se consideraba el primer mambo en su momento, Era del 30, en alguno de los programas lo pasamos. En los 50, obviamente, Dama Super Esperado y nombres que son como inolvidables en la historia de ese género. Este mambo me lo envió alguien que se llama Einas, o por lo menos así se escribe, que es de Sudán. Sudán, África. África, que ahí sí que no hemos estado. Habíamos estado, un país que tiene fronteras con Etiopía, con Egipto, Eritrea, con el Mar Rojo, ¿no? Bueno, en esa zona. Esa tierra que ha sido muy transitada por diversas culturas cristianas, musulmanas, etcétera, ¿no? Es decir, son tierras donde ha pasado mucha gente. Ha pasado mucha gente mucha por ahí, ¿no? Gente, mucha cultura, muchos han dejado, algunos dejaron cosas buenas, otras no tanto, pero bueno, hay de todo. Lo interesante es que un país que si bien no está cerca de Argelia, hay mucha de la música popular sudanesa que tiene un tono, por la guitarra, muy parecido al de los Tuareg de Argelia. ¿Te que acordás? Hemos tenido. Sí, y sí, le han venido, sí. ¿Está? Pero en este caso, este mambo, que es del 94, uh-huh, es de Said Khalifa, o Sayed Khalifa. Sí. Y se llama el mambo sudanés, o mambo el sudani. Sí. Lo cual es muy raro porque en Sudán no hay una tradición de mambo, ¿no? No, pero ya de ahí se le ocurrió hacer un mambo con. Y nosotros vamos a ver el video, ustedes pueden buscarlo en internet, capaz que en algún momento lo difundimos, pero tiene. Hay alguien que toca así como un bongo o algo así, pero después es un laúd árabe. Una ¿cómo es que se llama? Fuelle, no, la que. Una especie de sí, sí, como de armonio. Una verdulera. Este hombre tuvo gran impacto en los 50 y los 80, ¿no? El tema, apenas compuesto, se vuelve un éxito total en el 84. Pero un éxito total. Y nadie entendía muy bien cómo, porque no había esa tradición. Sí. Pero tenía una cosa muy, y tiene una cosa muy de fiesta, de algarabía. Él repite la palabra mambo todo el tiempo. Uno va a escuchar que hay ciertas distancias con lo que uno conoce habitualmente de mambo. Pero claro, también este tema en algún momento fue una especie de símbolo para los sudaneses, porque en el 89 hay un golpe de Estado y se impone la ley islámica. Imponer la ley islámica significa, entre otras cosas, que se prohíben muchos tipos de música, que se queman discos, no se permite cantar a las mujeres, ¿no? Y bueno, el mismo Saeed estuvo un poco complicado en su momento. Muchos músicos no han podido sobrevivir, ¿no? Han tenido que cambiar de profesión, tocar a escondidas, donde no se los escuche, porque cualquiera podría denunciarlos. Es decir, situaciones complicadas. En la década del 2000, que termina un poco todo esto tras un golpe de Estado en Sudán, 90 y pico, 98 creo que era, ahí cambian un poco las cosas, pero hay muchos países donde todavía perdura esta pérdida de la música como un espacio de expresión libre. Entonces este tema también tiene y ha tenido algo muy importante en la cultura sudanesa, de rescate de ese pasado donde se era más libre, de ese pasado diferente al que ahora se pretende de alguna manera volver. Se derogaron muchas de esas leyes islámicas que tenían esas prohibiciones. Así que lo que vamos a escuchar, un audio de un evento de la televisión sudanesa, creo que es como de hace 10 años, una cosa así, es a Sayed Khalifa cantando Mambo el Sudani. El Sudani. O Soudani, que es como se escucha. Bambo! nos encontramos con esto que parece, es como extraños conocidos, ¿no? Totalmente. Porque, ¿no? Porque es, la verdad que suena muy diferente a algo que fuera el mambo, pero por otro lado, es decir, lo ubicás perfectamente dentro del género que podría ser Sudán. Nunca hubiera... Nunca hubiera imaginado. Es más, los sudaneses tampoco, porque en algún momento yo consulté... Ah, pero ¿y esto cómo es? ¿Hay otras canciones así? ¿Por qué? Sin duda. Dijo, no, esto un día lo puso en un disco y quedó, pero nadie más hizo de esto, ¿no? Sé que hay una versión ahora de hace poco que vuelve a hacer este tema, que lo hace casi idéntico, con esta cadencia que sí uno reconoce y no reconoce, porque tiene esta cosa de... Sí, te pareces a tu primo, pero no tanto. Si te miro de lejos, sí, pero sí, después sí. No. Y tiene algo así. Teníamos en una de las cosas que tiene el mambo es que la percusión es muy importante y lleva mucho el ritmo. Y acá la percusión hace otra cosa, que por momentos une pedazos, por momentos no se sabe qué está haciendo ahí atrás, muy africanamente tocado. Con una tradición de la percusión que tiene una musicalidad propia y que no es simplemente un sostén de la melodía. Cosas raras, pero bueno, que después que entras a ver la mixtura no es tan... No es tan impensable. Impensado y... Pero en principio uno desconocía esta rareza. Esta rareza. Tanto en la cultura sudanesa como en general... En la historia del mambo, que creo que no sé si alguien lo ha registrado dentro de la historia del mambo. Digamos. No, realmente, sí, realmente es una sorpresa. Y si alguien no nos sopla, no llegábamos. O sea, eso, ¿no? Sí, si alguien dice... Claro. Fíjate allá atrás que hay una cosa que está buena. Es más, vimos un video que no, era todo inentendible. Porque pasaban todas las letras en árabe, porque era de la televisión sudanesa, donde el árabe es la forma de expresión y no tenés manera de encontrar qué es lo que está diciendo y qué está pasando. Y aún cuando se busca en YouTube también está en árabe, con lo cual es imposible. Claro, sí. Bueno, esas son las fronteras que el margen va trascendiendo de alguna manera. Y vamos a otra mixtura medio extraña. No tan extraña para... Porque es de un uruguaya, pero un uruguaya conexión Galicia. Ah, mirá. Porque, claro, en realidad, vos decís, claro, no es tan extraño. Cultura galega. Galega, porque en realidad, para nosotros, digo, por gente de repente está en el exterior, inclusive alguna gente que está escuchando de España, capaz que alguno de Galicia mismo, la influencia de distintas zonas de España en toda Latinoamérica es innegable. Sí, recordemos que buena parte de los primeros colonizadores, fundamentalmente, venían de tierras galegas, ¿no? De tierras gallegas. Sí. Entonces, el gallego... Es una cultura de gran impronta, tanto que durante siglos, yo diría siglo y medio, quizás un poquito más, a todos los españoles se les decía gallego, ¿no? El gallego esa forma de nominarlos, así como una nominación genérica que era independiente de si alguien era o no gallego, sino que... Era como por autonomía. Exacto. Claro, Todo lo español es gallego. ¿Por qué? Bueno, porque tuvo una impronta muy fuerte, la cultura gallega tiene hasta el día de hoy una impronta muy fuerte en, por ejemplo, la salud, en, por ejemplo, otros tipos de cosas donde... En Uruguay, aparte hubo toda una oleada también en el siglo XX también. En el siglo XX. De venir gente en los años 20, por ejemplo. Exacto. Pero sigamos con esta conexión. No, en este caso esta mujer integró toda su vida un dúo que es, ya vamos a decir quién es muy conocida acá en Uruguay y en otros lados también, pero digo, es un dúo que es artístico con su pareja, con su esposo, no sé si están casados o no, pero de hace 60 años que están juntos haciendo música. Washington Carrasco, Cristina Fernández. Ya hemos escuchado a ellos en otro momento como el dúo. Ta, pero en realidad la influencia en Cristina Fernández, que es de quien vamos a escuchar un tema, de un disco que en realidad ella se dedicó exclusivamente a dedicarlo a la música gallega. A recuperar la música gallega. Ta, por la impronta que tiene ella, en su familia, en todo lo que sea, bueno, y tuvo todo un periodo de mucho. Entonces, lo que vamos a escuchar se llama Falade Galego, que Falade. Es lo que decías ahora, Falade, Fala. Uh-huh. Fíjense la conexión con el portugués, ¿no? Eso. Sí, sí, está. Y bueno, son lenguas que están... Están ahí. Están ahí, al lado. Pegado, ¿no? Y Falade Galego, y bueno, una mujer que me parece muchas veces está como muy conectado a decir algo más de lo folclórico latinoamericano, uruguayo. Aunque nosotros la escuchamos la otra vez, escuchamos a este dúo haciendo El enamorado y la muerte, el romancero. Sí, sí. El romance del enamorado, el enamorado y la muerte. Que, bueno, que tiene siglos y tal. Ellos tienen esa cuestión, y en el caso de Cristina Fernández tiene esa cuestión de haberse ido a esta música, que por supuesto que es bastante distante de otras cosas que hacen ellos. Vamos a escucharla, está bueno en cuanto a que decir, es algo diferente, que inclusive me parece que están un poco en un margen de la propia propuesta de ellos. Sí, sí, no es lo habitual. No es lo habitual de ellos, tiene que ver con la recuperación más bien folclórica. Ahí va. De algunas cosas latinoamericanas, sí. Desconozco si esto capaz que tiene hay folclóricos gallegos. Sí, sí, pero no, lo sé, no es lo habitual de la propuesta de ellos, digamos. Ahí queda va. Como una... como un momento particular de esa carrera que donde ella se abocó a la cultura gallega. Que siguen totalmente vigentes, están sí, activos sí. Todo el tiempo, una cosa sensacional. Bueno, me parece bárbaro, y vamos entonces a esta conexión. Venimos de Sudán, pasamos por el mambo cubano, y ahora nos vamos a Uruguay, pero con sede en Galicia. Fala de Breogán, fala boa de fortes e grandes sin rival. Ti nos eidos da Celtia, e co tempo serás un lábaro sagrado que o triunfo guiará. Fala nobre harmoniosa, fala de Breogán. Serás épica tuba, e forte sin rival, que chamarás os fillos caló do miño están. Os vos fillos do luso, apartados irmáns, cor robustos acentos, grandes os chamarás. Verbo do gran Camoens, fala de Breogán. Meniñas da Coruña, da Mabre, de Espexo, de falas graciosas e pasos lixeiros, deixa de Castela os duros acentos. Fala de meniñas, fala de galego, fala de meniñas, fala de galego. Cando é que vos houbo a patria esquecendo, falar esas duras palabras de ferro, non sei o que sufro, non sei o que veno. Fala de meniñas, fala de galego, fala de meniñas, fala de galego. Mais cando falades nos patrios acentos, envoltos no voso anxélico alento, pa siempre es llamativa la personalidad de la voz que tiene Cristina Fernández, ¿no? Es decir, la verdad es impresionante la firmeza, la postura, la seguridad, porque no es solo un problema de entonación, es un tema de estilo, de presencia que tiene esa voz. No, y se le anota ahí como con mucha presencia, es decir, evidentemente si hay una familia atrás, hay toda una historia. Sí. No es cualquier música, me parece. Y me gustó de repente traerlo en cuanto a esas cosas que están medio al margen hasta de las propias propuestas, es decir, Washington Carrasco, Cristina Fernández, es un clásico de la música popular uruguaya, pero quizás este costado está un poquito menos conocido. Es que en verdad es eso, es un clásico de la música popular. Claro, ¿no? Es decir, no es que se han aggiornado, no es que han cambiado con el tiempo, si uno escucha a lo largo de los distintos discos, ellos han tenido siempre como la misma marca, la misma impronta. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué se tendrían que llorar? No, no tienen por qué, claro que no. Es simplemente una forma de hacer música. También es una forma que los ubica generalmente dentro de ciertas generaciones y no de otras. Y que los vuelve eso, clásicos de la música popular, ¿no? Con lo mejor que han dado, con no solo los temas, sino además esa voz que tiene ella, que es impresionante, ¿no? Sí, la verdad que Cristina Fernández, en el sentido musical, en lo uruguayo, es una de esas. Es como cuando decís no quiero mencionar, pero decíamos Mariana Ingold, voces de femeninas que Lágrima Río, te decía. Vos escuchás Lágrima Río y decís, claro, está fuertemente conectado. Y a veces diferente, no tanto si hace música que sea de acá ni muy de acá, sino que ya su voz está en el paisaje, ¿no? Sonoro. Yo me voy a ir ahora a algo que me soplaron de Finlandia. Viene cuando decís soplado, que viene por un medio, decir, de alguna persona viviendo en Finlandia, ¿no? Que no tiene por qué ser Finlandia. Estefanía. Y de lo que me manda es una canción de Eslovaquia, ¿no? Y uno dice, mira. Hay gente que señala no solo su cultura, sino otras, y dice, mira que ya me gusta esto. Y me señaló una cantante que yo desconocía, que cuando escuchemos la voz, vamos a ver otras conexiones con gente de la zona. Ella se llama Ana Cervicá, es una cantante intérprete de canciones espirituales, es decir, solo de canciones que tienen letras religiosas. Opa, y particularmente letras dirigidas a María, a la Madre de Jesús, María Auxiliadora, como ustedes la quieran llamar. Igual recordemos, María como nombre es un nombre, es un molde ya de decir, porque Maya, ejemplo, en Oriente es lo mismo que María, es un nombre ya que tiene que ver con... Es un nombre globalizado, digamos. La historia que se pierde en el tiempo. Se pierde en el tiempo y cruza a todos lados. Mayra también. Exacto. Hay varias derivaciones de ese nombre. Que tal vez tiene que ver con lo religioso, tal vez no, no sé, no importa. Pero hay conexiones. Maya era la madre de Buda. Y María la madre de Jesús, ahí por lo menos donde, en el mito. Ahí, en el donde mito. Aparecen en, ahí es donde aparecen precisamente en algunos estudiosos de las religiones esas versiones de, bueno, las formas en que ciertos mitos han migrado de latitud y se han quedado. Y claro, después entramos con el problema de, pero, ¿y la verdad? ¿Y la realidad? Bien, ese es otro precio. Hace uno o dos programas, un grupo que era, ¿de dónde era? Que era... Por así, ¿no era de Eslovaquia, no? ¿De qué? De que era un grupo en la nieve, era un video... Ahora no me acuerdo. No me acuerdo si eran de Eslovaquia o... Puede ser, o de por ahí, porque viste que Hungría. A veces no es Eslovaquia, es Eslovenia, a veces es Hungría, a veces es... Digo, a veces hemos traído mucho porque el de, tema no de me acuerdo zonas. Si no se llamaba algo... Ah, no, eran ¿Eran de dónde era? Ahora me acuerdo, Estefan Herza se llamaba el grupo. Sí. Estefan era el nombre de la canción y yo no me acuerdo si no era en sí de Eslovaquia, me parece que sí. Me vino ahora, me parece que sí. Ya volveremos. En este caso ya te digo, es alguien que solo ha cantado canciones en tono de ofrenda religiosa, por decirlo así, ¿no? Ella comenzó trabajando en un... nació en el 62, empezó a trabajar en una guardería, después formó parte de un grupo folclórico y de ahí en adelante se dedicó solamente, tiene 15 discos, digamos, con canciones eslovacas, pero canciones en esta tónica, la tónica de las letras o la música de tipo religioso. Esto no significa música sacra el sentido habitual que se le ha dado dentro de la música a esa categoría, que implica ya una música para ser usada en eventos religiosos, ¿no? No sé, la misa de Palestrina, por ejemplo. No, en este caso se trata de músicas populares, pero que tienen un carácter devocional. Van a ver la luz llena de alegría y de ese esplendor que tiene casi toda la música sacra, y en esto la música que en general está dedicada a Dios. Pensemos en la música africana, pensemos en la música medieval, pensemos en la música que pensemos, hay una potencia y un brillo muy fuerte en ese estilo de adoración que en el que se pone quien la ejecuta, quien la compone, etc. Y que transmite precisamente esa cosa espiritual muy, muy fuerte, muy, muy grandiosa. Lo que nosotros vamos a escuchar es un tema que se llama Egnatarki o Einatarki, que la J suena como I. Ana Cervica. Ya me quedó el nombre y bueno, y después seguiremos escuchando evidentemente. Pero vas a ver que además es muy una voz muy reconocible en esa tradición. Natarki, kosar son los momentos en los cuales es como cuando uno pertenece a un cuadro de fútbol y dice, los momentos que se siente orgulloso del cuadro, dice, me viste, por eso soy ahí, todo el mundo, viste, que grita un gol y dice. A veces puede no ser un gol. A veces puede ser un momento. Vale la pena. Porque nosotros somos de acá. Bueno, en el margen tiene estas cosas, es decir, disfrutar una música que te trae Primero, qué formas de cantar alucinante que tienen. Una fuerza, que no solo la fuerza, una forma de emitir la voz. Sí, no es esa cosa solo aniñada, ¿no? Vincular a Marta Sebastián, podría vincular a todo un tipo de música, exacto, incluso rusa, incluso gitana. Pensemos en algún tema que hemos escuchado de Goran Bregovic, donde también había una voz de este estilo. Y no es solo eso. Y digo, las cuerdas esas, la locura que tienen en el sentido. Y viste, hay momentos un poco dramático. Es que empieza con un momento más calmo. Y una vitalidad. Dos, tres acordes que parecen como ingenuos, hasta que de pronto lanzan con todo, todas las cuerdas, todo el baile, toda la energía. Te transmite una vitalidad. Yo no diría que capaz que puede ser una alegría. O sea, hay toda una vitalidad. Una vitalidad enorme. En todo, ¿viste? Y sobre todo que, por lo menos a uno que tiene, obviamente, los prejuicios del caso aprendidos, la música sacra no es la música solamente más alemana, más italiana, cuidado que esto es muy profundo, y es la música popular de alegría, porque esto está lleno atrás de esos ritmos populares, esos bailes y esas tonadas que después recuperará Bartók, o que otros han jugado con eso, que tiene mucho de gitano. Pero es eso, es la vitalidad, la alegría. Embargo, es una música que uno puede considerar religiosa. ¿Por qué? Porque su temática es religiosa y eso no implica esa alegría. En contraste que ella tiene una búsqueda en ese sentido, ¿no? Exactamente. Una búsqueda, quizás a veces está lo religioso y está lo espiritual también, ¿no? O sea, en el sentido que parece lo mismo y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Es decir, no, cuando uno dice religioso, generalmente tiende a encasillarlo dentro de alguna corriente de lo institucional. Y lo otro, lo espiritual, son simplemente manifestaciones personales, grupales, etcétera, de una trascendentalidad a la que de algún modo responden. Y eso no significa que esas ideas sobre lo espiritual estén solo atadas a lo que la institución dice. Y esto que decías, que una música viva y que se pueda bailar en comunidad y todo, no sea espiritual. Eso, ¿viste? Pero es. Es sin duda. Y ahora dije, viste que surgió en varios momentos, y los dos, mientras estábamos escuchando, también comentaba, esa voz aniñada en el sentido, claro, parece una niña. Sí, por la forma de colocar la voz y todo. Para nosotros, por lo menos para nuestra. Y ahora vamos a ir a un guitarrista que en realidad despegó en el sentido. Yo creo que es de esas buenas noticias de la tecnología. Claro. Hoy es un. Voy a empezar por la parte que parece como menos importante, pero bueno, está. Ver que hoy es un boom a nivel de. De los canales de YouTube. De los canales, por ejemplo, el canal de YouTube tiene más de 100.000 suscriptores y cosas así. Sí. Esos fenómenos extraños, en el sentido extraños, por lo menos vistos desde nuestra. Hablo de Uruguay. Desde la tradición que uno traía, donde la música requiere de ciertos tipos de institucionalización. Claro, ahí está. Las discográficas, los medios de comunicación han pasado a existir plataformas alternativas donde gente que de pronto no hubiera llegado de otra manera, porque hay otros esperando, porque la industria apuesta a otras cosas, porque las apuestas que hace la industria son restringidas en relación a lo que ella tiene que invertir y las ganancias que va a tener. Entonces muchos no llegan a ser los elegidos en ese juego. Pero la tecnología ha permitido eso, que mucha de esa gente en su casa pudiera, por ejemplo, como en este caso, siendo casi un niño, porque este es un niño y viviendo ¿dónde? En el Amazonas, en Manaos, por lo menos en Manaos es del lugar que encontré como... Pero ahí se dice violonista, en portugués está porque es en Brasil, evidentemente, claro. Está. Violonista amazonense o algo así. Es como del Amazonas. Y un violonista, o sea, un guitarrista que toca de una manera medio particular. Y los videos son realmente hechos con celular, ¿viste? Sí, sí, sí. O sea, sí, claro. Son videos casi, casi no, y sin casi, el video que puede mandarte de tu tía, claro, porque está cumpliendo años. Pero tocando... Y eso generó todo un boom. Es uno de esos casos curiosos, sí, que sí, me parece que la tecnología está... ¿Estaría al margen o no? No lo sé, no, pero sí, me suena un poquito eso. Y él tiene un nombre... me parece que, no sé, capaz que vos tenés más claro las raíces, porque es un nombre, se llama, lo voy a deletrear porque no lo puedo pronunciar, sí, es D-J-E, sí, D-J-E-D-A-H, Dieda, o algo Dieda, así, Dieda, a veces algo. La I en algunos, en algunas tradiciones, bueno, la húngara, etcétera, etcétera, aparece como, como J. Una I, como una I. Ah, está, está. ¿Está? Porque él mismo en un momento, en otro video, habla de su nombre, dice, ya se hace Dieta Braga, Braga, yeah, de apellido. Dieta, ¿no? Braga. Está, y en algún momento habla y dice, está, de una forma que puedo hablar, yo le calculo una edad de un preadolescente. Sí, ahora, vos habías traído otro guitarrista. Sí, es que me está llamando mucho la atención el hecho de que la otra vez traíamos también una italiana que hace, sí, de cómo está permitiendo el manejo puramente de un celular y de algunas redes llegar a músicas, a, por ejemplo, a nosotros, que nos lleguen al margen, me parece bárbaro, así como vos decías, recibo una comunicación, sí, sí, de Finlandia y me dicen, vos, escuchá esto. Escuchá, ¿no? Esto, escuchaste, escuchá a este pibe. Por supuesto que veo 10 y me llama la atención, capaz que uno o dos, pero, exacto, digo, pero me llama la atención. Porque esto me llamó la atención. Él tiene una forma, y va a ser un tema muy conocido, por lo menos para mí, para el cancionero de la música popular brasileña, que se llama Olhos nos Olhos, Ojos en los Ojos, de Chico Buarque. Y entonces hace una versión en guitarra, muy cortita, muy, pero a su manera. Vamos después a compartirlo, claro, porque el video habla bastante de cómo, sí, sí, es esa impronta en el Amazonas, que por supuesto no está en el medio, porque uno dice Amazonas, está en la ciudad de Manaos. Sí, está una... perfecto, pero... Es de una Latinoamérica bastante desconocida. Y bastante al margen, nosotros, porque recordemos que Manaos en la historia ha quedado muy al margen. Uh-huh. Tuvo un momento de enorme desarrollo cuando la industria del caucho, cuando cierta etapa, que incluso se dieron, hay alguna película de Fassbinder que cuenta... Fassbinder no, el otro, pero hay unas películas donde trabaja Kinski que hablan precisamente de ese mundo donde la gente encendía cigarros con billetes porque era mucha la riqueza que tenían. Luego desapareció todo, cayó todo y se transformó en un lugar muy pobre sí, y sí, muy sí, al margen. Y hoy sigue estando en un lugar en muy en un momento al margen. Del margen apareció medio tocado por ahí, el tema de aquello de que le habían pedido a Caetano Veloso la dictadura de Brasil en ese momento, hacer una canción para la Transamazónica. Exacto. Que era, claro, la ruta que iba la a cruzar. La ruta que recorría. Y era de esa el época, la poda del Amazonas. Bueno, sí, sí. Todo esos mundos, ¿no? En este caso nos vamos a quedar con Olhos nos Olhos, de Chico Buarque, pero en el Amazonas. Por... Dieta Braga. Dieta Braga. Por algo somos un equipo. Thank you. disparatado, se trata de un muchacho que, dado que tiene unos bigotes incipientes, uno diría 14, 15, 16, le sacan los bigotes, le doy por él que 12, sí, 13, puede ser, sí, este, parece tener algún problema visual, alguna deficiencia visual. Sí, recién visual, me pare, recién. Pero coloca la guitarra de esas maneras donde uno dice... no se coloca así la guitarra, no. Este, y toca no en la boca de la guitarra, sino que los dedos que, digamos, pulsan las cuerdas, los toca abajo, en el lugar donde es más difícil, porque está más tensa la cuerda, porque está al lado de donde está atada la cuerda, del alma ahí. Claro, donde van atadas las cuerdas, entonces sí. Esa parte es como más dura. Y sin embargo hace lo que hace. De este tema, el que lo conozco realmente toma como la esencia de escuchar alguna otra cosa, pero me ha dejado como una especie de... toca Villalobos, claro, toca música que te digo... Recuerdo que la forma de tocar un instrumento, generalmente cuando uno dice no se toca así, es lo que la tradición, la mayoría se ha impuesto como modo de tocar la guitarra. Ahora, usted... imagina cuántas formas hay de tocar la guitarra en el mundo. Claro, bueno, claro, millones. Claro. Así como en la música norteamericana, buena parte del folk y del blues, hay algunos que tocan el violín apoyándolo en el estómago o en una pierna, ¿no? Es decir, uno dice, pero así no se toca el violín. Otra de las cosas que... No se toca para vos. Esto suena lo hacen sonar como sin problema. Y ¿no? Otra cosa que nos ha ayudado mucho en los encuentros, el margen y todo, es para justamente empezar a o seguir, ¿no?, encontrando formas de decir, pa, pero ¿cómo se hace esto así, de esta manera? Hay las muchas. las mil voces aquellos y me hiciste acordar de una anécdota con respecto al tema de decir, cómo en realidad, bueno, la tecnología tiene esas cosas que decir, van millones de, me imagino que serán millones de mensajes y de ida y vuelta por todo el mundo, y la internet está al mango, ¿no?, ahí. Pero también pasan estas, y muchas de las cosas es pasar el último chiste, muchas de las cosas es la última noticia. Exacto, o la última babada. La última cosa, sí. Cierto, pero también están estas cosas. También, ¿no?, están estas cosas que si no te cuestionás y vos decís, ¿podría capaz este muchacho, no sé cuál es su condición, estar expresando y que nosotros acá desde Uruguay y otro desde Finlandia y el otro desde China pudieran escucharlo en este momento? Qué, es decir, qué maravilla, ¿no? Con qué maravilloso. Eso es maravilloso. Es maravilloso. Realmente. Bueno, ¿no? Yo me voy a ir a Italia. A un señor conocido. ¿Conocido? Y es más, conocido por todos, pero también desconocido por todos, ¿no? Esto tiene que ver un poco con la historia de él, con el tema que voy a presentar. ¿Él es italiano? Él es italiano. Resulta que todos en el mundo han coreado un tema de él seguro. A ver, vamos a jugar un poco. Para. A ver. Todos han coreado un tema de él. Un tema de él seguro. ¿Ah? No te digo, y en todo el mundo. Porque ese tema tomó una preponderancia en algo. Sí, exacto. ¿Deporte? Deporte. ¡Ajá! ¡Apa! No. Sí. ¿Pasa que tengo una visión? Una visión. Una visión, pará. ¿Te digo un año? Dale. 1990. Y sí, claro. Bien ahí. El Mundial del 90. No, pero está. Resulta que la FIFA... ¿Sabes? Vos habías prometido algo de eso. Claro. Resulta que la FIFA le pidió a alguien un tema para el Mundial. Lo hizo y no quedaron muy contentos. Y llamaron a dos rockeritos. Pero dos rockeritos. Llamaron a otro. Está. ¿Otro compositor? A otro compositor, que eran dos que se presentaron, que era obviamente Edoardo Benato y Gianna Nannini. Uh-huh. Ambos venían del rock. Lo que hacía Edoardo Benato y lo que hizo después está casi al margen de la historia del rock italiano, y sin embargo es uno de los pilares. Era el año, aparte, Italia volvía a organizar un mundial. Y volvía a organizar un mundial. Porque lo habría organizado en los años 30. Él tenía 15 discos antes de esto. Claro, no era claro. un desconocido, no era un compositor. Claro, claro. No, el tipo, por algo lo llamaron. Claro, vos podrías hacer algo. Sí. Algo que sea de este tenor, no hagas algo de lo tuyo que no nos va a interesar. Sí, ¿está? Y logró hacer esa, la mejor canción de los mundiales de la que se tenga noticia. Y que sobre todo que todo el mundo la recuerda. Todo el mundo la recuerda. Porque es, no, eso de una estatua italiana es como, no hay manera. ¿Sabes en qué momento la otra vez vos decís, eso de popularidad es increíble? En un asado cuando todo el mundo está dado vuelta y que se ponen a cantar cualquier canción. Lo primero que se les ocurre, canta, va a salir esa. Cuando el borracho canta Volver, exacto, canta la despedida de la purga y canta Despacito y te mete esta canción. Totalmente. Y vos decís, ¿esto? Porque esta sí es una que sepamos todos, ¿no? Acá no entra la encuestadora, ninguna encuestadora. No, me acuerdo de un programa que tenía perdón, un espacio. Perdón para los oyentes, yo dije el borracho es el personaje. Sí, ¿no? Sí, pero puede ser cualquiera, ¿no? Yo recuerdo un programa que era argentino, que llamaban a un músico y era el espacio de una que sepamos todos, digamos, ¿no? Y que era eso, es la fiesta y es una que sepamos todos, no me toques una que sabe sí, el 5. Bueno, una que sepamos todos es esta. Está perfecto. Eduardo Benato hoy tiene 77 años, ¿no? Había editado 15 años. Benato. Eduardo Benato, con doble N. Gianna Nannini, obviamente ellos tuvieron un pico de gloria y un pico de fama, ¿no? Pero imagínate. Pasaron por todos los programas, recibieron plata, ¿no? De manera escandalosa. En todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Gianna Nannini se desbordó con la fama. Y se desbordó con la fama. ¿Sí? Sí. ¿Que se cayó de la copa? Sí, totalmente, ¿no? Desde abuso de sustancias, alcohol, o sea. Mucha fama, mucho dinero. De golpe complica. Sí, Eduardo Benato. A nosotros nos llega a poco. A nosotros. Creo que a esta altura no hay manera. No hay manera. Pero el margen sonoro va de a poco. Va de a poco. Pero don Benato, con una conducta muy particular, así como había hecho 15 discos casi para unos pocos. Hizo otros 18 discos en su estilo. Mirá. Sin caer en, ahora que tengo esto. Mirá, sí. Gracias por esto, genial, yo vuelvo a lo mío. Y volvió a lo suyo. ¿Tá? Es más, cuando en ese año, en el 90, él va a editar un disco que se llama Edo Rinnegato. ¿No? Sí. Renegado. El renegado. Uno diría, bueno, si es 90 y vos hiciste este tema, lo vas a meter. No lo puso, no estuvo ese tema. Y tiene un tema muy particular, con un aire muy blusero, como era su estilo, que incluye una canción, todo lo contrario a la del Mundial. El tipo que hizo esa canción, que hizo Una noche italiana, donde se trata precisamente de la comunión, de la cultura por el fútbol, etc., hizo una canción que se llama La bandiera, donde dice cosas como, mira, tú tienes tu bandera, ondea tu bandera, siéntete orgulloso, cuidado, hay otros que tienen otra bandera, atácalos, no sé qué. No en el sentido de que él estuviera incitando, sino de que él está dando cuenta de una situación social donde la gente se pelea por ese tipo de cosas. Está ironizando sobre ese tipo. Está ironizando sobre cómo pesan esas divisiones. Claro, ahí está. Me llamó la atención porque el mismo tipo que el mismo año hace ese himno que parece como la gloria del reencuentro de las naciones y de todos bajo el deporte, saca un disco donde pone un tema que es todo lo contrario. Sí, claro. ¿No? El Mundial, inspirado un poco en las Olimpiadas, es el encuentro olímpico, es decir. Claro. Donde todo, es más. Es la hermandad. Es la hermandad. En Grecia hasta separaban las guerras. Separaban las guerras, ¿no? Es decir. La Olimpiada es el periodo justamente de eso. Es el periodo de eso. Entonces, pasa lo mismo en el Mundial, hay esa tónica, pero él, ese año que saca un disco. Que es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿No? Una cosa bien particular porque marca la impronta de alguien que yo sigo siendo yo, ¿está? Es decir, yo te hice esto y es genial. Vos me pediste eso. Y hablaste de la palabra renegado, de renegarse, ¿no? Es. O sea que evidentemente se sintió él se siente, muy sacudido. Digamos, desde otro lado y siempre ha hecho una cosa muy desde otro lado. Fue el primero en usar la armónica en Italia en el blues. Uh-huh. Antes que él nadie había grabado una armónica y tocado la guitarra a la vez en una pieza italiana, es decir, desde producida por un músico italiano. Él fue de los primeros, acá lo vuelve a hacer porque ya es una impronta suya, pero vamos a escuchar La Bandiera de 1990 con un Eduardo Benato que no tiene nada que ver con esa canción que todos recordamos y que marca precisamente una historia bien particular. ¿Es también del año de un 90? Y es del año 90. Mirá, es del mismo año. La Bandiera. La Bandiera. Eduardo Benato. Quiero sventolar tu bandiera. Bueno, muy interesante toda la historia, para mí me resultó muy interesante decir que en el mismo año surgieran estas cuestiones, decir, porque uno imagina todo aquello, imagina no, lo vio todo aquello, claro, lleno de banderas en el sentido de, y esto que es una cosa bien rebelde hasta dentro de, capaz que, no sé, es una presunción, una rebelión también que viene de adentro, es decir, capaz que él mismo pugnando en su, sí, pero en su composición, él, ¿no? Siempre ha tenido, digamos, yo pensaba también que Eduardo Benato era ese estilo, ¿no? Y esperaba encontrar, bueno, temitas más o menos similares, capaz sí, que algo más romántico, pero no, pensaba una cosa así. Resultó que Eduardo Benato tenía una carrera como al margen de todo eso, totalmente, claro, totalmente al margen. Esto es Eduardo Benato, esta es la música que sigue haciendo hasta por lo menos hace muy poquito. Una música que es una música generalmente de denuncia, una música de, bueno, poner temas encima de la mesa que sean un poquito, a veces urticante. Sí. Este es uno de ellos, ¿no? El tema es irreverente. El tema es irreverente, se nota, juega y la con fama, la voz, juega al con final esa se, cosa de se pone hasta como burlando, burlándose. Exacto, que ¿no? Empieza con, ah, qué linda la bandera, mirá qué linda la bandera, mirá, hasta que terminás odiando a los que tienen otra bandera porque vos amás tanto tu bandera que parece que lo que tenés que hacer es odiar a otros. La historia de la humanidad. La historia de la humanidad, ¿no? En ese, así que Dos cosas que por lo menos a mí me asombraron. Una, conocer a Eduardo Benato desde otro lado. Y dos, que los discos salieran, que ese disco saliera el mismo año de ese otro tema. Es muy significativo y muy también mirado, aparte con este tiempo que ya son 30 y pico de años, lo mirás un poco a distancia y decís, pa, qué. También habla muy bien de él en cuanto a su riqueza, de todo lo que puede transitar, ¿no? Sí, además de decir, mira, yo soy esto, te hago eso, no hay problema. Ahora, yo sigo con esto, ¿sabes? Y esto es lo que pienso. Indudablemente, nadie niega que vos decís que cualquier compositor va a querer hacer, porque es una canción que va a quedar en la historia siempre, pero, si es un evento así tan grande. Pero sin lugar a dudas. Pero de última, no deja de ser, como hubo tradición muy larga, como le pasaba a Mozart, como le pasaba a otra, que dice, es un contrato de, sí, es un contrato de pedido. Para hacer esto, a pedido. Claro, bueno, claro, yo lo hago. Ahora, yo no soy esto, claro, yo soy esto otro. Claro, ese no deja de ser no algo que el que te contrata te está pidiendo un, lo cual debe haber sido un límite, ¿no? De y decir, además de haber sido muy difícil, uno piensa, sí, y así como para Jenna Nannini fue difícil, uno podría decir, bueno, tal vez también es difícil que vos tengas tanta tentación de público que digas, seguí por acá. Dejá, bueno, de hacer esas cosas que hacías. Seguí por acá, que acá tenés mucho público. A veces no. Los que más broman en eso son los propios entornos, como sí, le dicen, que decís, pero dejate de bromar. Dejate de bromar, dejá de hacer eso. Porque que proyectan en la persona, claro, lo que ellos querrían hacer. Dejá de hacer eso que vas a seguir tocando en los clubes, eso que no va a nadie. Aparecen los tipos que vos decís, no les importa nada una carrera artística, ni nada, si te llenaste de plata, ya mandá está todo el mundo a pasear. Y él dice, no, mirá. Y el tipo dice, no, a mí interesa. No me interesa esto. Me interesa mi identidad, o sea, si hay plata de ahí, estupendo, y si no, mejor, hay, yo, claro, voy a sacar, claro, esto, no importa, seguimos con esto. Bueno, eso tiene historia, ¿no? En la, sí, historia del el arte. Esas cosas que uno desconocía, de por ejemplo, Eduardo Benato. No, muy bueno, muy bueno, y en alguna, es más, se suma un poco a esta cuestión de que, de lo que en el margen hemos andado visitando, de a veces de canciones que fueron emblemas de una época. Exacto. O en este caso no está. No es la canción que fue un emblema, pero él tiempo hizo. Está el autor, canción, está toda la vuelta, ¿no? La. Bueno, y ahora nos vamos, estamos en un lugar muy preciso, porque es Italia 1990. Es inconfundible. Una Italia 1990 que no la conocíamos. Que no esta conocíamos. De ese lado. En este caso. No, nos vamos a ir a México, que en realidad ya hemos estado en México con este. Yo vengo ahí hace unos programas. Con ese gusto, aparte de una cantante, que fue, y digo cantante mujer porque fueron mujeres cantantes, del bolero. bolero mexicano, bolero colombiano, de los años 40, de los años 50. Y, viste, fui conociendo una a la otra, y cubano también en algún momento vino. Y ahora simplemente vamos a presentar para el margen, ¿no? No quiere decir que no sea conocida, por lo menos dentro del ámbito del bolero, es muy venerada en México. Y me gusta más el tema de lo femenino del bolero, porque es esa música que en realidad, según se dice y según se sabe ya a esta altura, muchos de los boleros que están hasta cantados en masculino por una época, y en México, un país patriarcal, en esa época especialmente, muchas mujeres componían boleros, sí, y muchas mujeres interpretaban boleros, y a veces cantando hasta en masculino, ¿no? Sí, sí. Hay una historia con eso. Hay una historia con eso. Incluso Doña Chabuca fue un elemento central en eso, porque hizo boleros dedicados a mujeres, digamos. Dedicados, ¿no? A mujeres, que lo, claro, cual era muy raro en ese momento. Era muy raro, está, por eso. No, y para terminar de presentarle una curiosidad que decís, viste que ella se llama María Elena Sandoval, nacida en 1940, María Elena Sandoval. Para nosotros, yo no la conocía, no, no. ¿No? La desconocía, pero está, marca un poco una época, va a cantar una canción que se llama Acuérdate de mí, que es en realidad un bolero muy conocido en México, parece, estuve leyendo, pero me llamó también la atención de la manera que la... en esa época se usaba mucho esa cuestión de él, ponele, como le decían a Julio Sosa, el varón del tango, la no sé cuánto, ta, ¿no? Los como que había, apodos los apodos artísticos. Ta. Ella tenía dos. El primero, la mística de la canción. Rara, pero bueno. Pero podría ser. Pero el segundo se llama La estatua que canta. ¿En serio? ¿La estatua que canta? No, me llamó la... Me mal, pareció un oxímoron. Un oxímoron. Claro, porque... Pero viste cuando decís, vos, mal, no me pongas eso, no, sacá eso. ¿Quién raro, sabe? Capaz, ¿no?, que tiene una historia con alguna estatua, pero me llamó la atención y me hizo acordar que nosotros en el margen decíamos de algunas mujeres cantantes de los años 60 que estaban que tan permanecen duritas, quietas, fijas en su lugar... Y claro, las mujeres empezaban recién a moverse en varios sentidos y se transmitía en la canción por lo físico, digamos. Sobre todo en cierto tipo de canción que no era el rock, que era más melódico, más tradicional y donde las rupturas eran... Mínimas. Así. Sí, sí. Bueno, pero en este caso, dentro de las voces del bolero... vamos a viajar un poquito a los años 50 de ser esto. Una joven María Elena Sandoval, que entre otras cosas le decían también la estatua que canta. ¿Quién sabe por qué? Eso me quedó un poco pendiente de averiguarlo, pero bueno, viajemos a esa época y a un México que uno lo escucha y puede ser reconocible, pero también un poco siempre bastante sorprendente, porque con esas contradicciones en todo, en este caso una mujer... cantando una música que a veces en ese tiempo empezó siendo eminentemente masculina, ¿no? María Elena Sandoval. Acuérdate de mí en tus noches igual que en tus días, si te abruma la melancolía, en mis besos ponte a cavilar. Acuérdate de mí, no te olvides de aquellas caricias que en mis brazos te diste extasiada y vivías un mundo de felicidad. Yo te juro que nunca te olvido, que mi sueño dorado eres tú, que en el cofre sagrado de mi alma tu amor guardadito siempre vivirá. Acuérdate de mí en tus noches igual que en tus días, si te abruma la melancolía, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. que en el cofre sagrado de mi alma tu amor guardadito siempre vivirá. Acuérdate, acuérdate de mí en tus noches igual que en tus días, si te abruma la melancolía. Acuérdate de mí. Una voz particular porque toma varios colores, ¿no? Empieza con una cosa grave a la que vuelve generalmente, pero por momentos con cierto desgarro en algunos momentos, con cierto grito. Desgarro, una cosa así profunda de quebranto, de dolor, de angustia, y de pronto salta también a ese tono más agudo. No he encontrado un bolero que en la letra no esté la distancia. O sea, estamos a distancia tanto en el tiempo como fuimos o nunca pudimos ser. El dolor, sí. Del desamor, del fracaso. Más que el tango. Más que el tango. Como que hay algo que es Yo me estoy poniendo capaz que ahora. Me sale ahora porque no lo había pensado realmente, pero es como algo. Podríamos haber sido, pero no fuimos. Sí, sí. Yo creo que siempre te recuerdo, pero viste que dice, acuérdate de mí. Tiene una cosa de género discursivo que no es solo la música, sino el tipo de letra. El tipo de letra. ¿No? El tipo de letra funciona así, de esta manera. Bueno, así como generalmente lo melódico también funciona, o es el amor más de te deseo, o te canto porque estoy enamorado. Siempre viste que en segunda persona, esa voz. Vos, recordame, sinceramente, exacto. Tuyo. Tiene una cosa de que pone al sujeto que está escuchando también en esa relación de a dos, uh-huh. Y donde él también siente que esa es la voz que de alguna manera. Es como meterse decir. En una carta, parece, de esa época, una carta, ¿no? Sí, una sí, pistola, sí. ¿No? Pero además es también la voz que es tuya hacia alguien, que no está ahí, ¿no? Entonces tiene esa cosa muy, muy de empatía que genera. ¿Te acordás cuando trajiste, no me acuerdo quién lo hacía, pero el tema que era de una situación, que claro, un amor que no había podido ser, y entonces post-morte en él o algo así. Ahí está, era una cosa así, ¿no? Ya era como el exceso. Un bolero muy conocido, ¿no? Sí, sí. No me acuerdo yo no me acuerdo de cuál era. Ya vendrá. Creo que era, yo no me acuerdo si era uno de... ¿Cómo había nacido? Sí. ¿Cómo había nacido? Sí, porque era uno de los comienzos. Ahora no me acuerdo. Ya nos vamos a acordar, pero tenía mucho. Sí, pero tenía una cosa extremada ya. Pero extrema en el sentido, porque en ese caso era alguien que ya había fallecido. Fallecido. Era como, ¿en serio estamos cantando esto? Pero sí, tiene esa cosa de dolor. En este caso, un bolero absolutamente mexicano, porque sí, la música que suena atrás, los mariachis, claro, la música que suena atrás es como en cualquier momento viene un corrido, viene algo de ese estilo, pero bien interesante. Bueno, un poquito vamos a seguir en algún momento haciendo pasaditos por los boleros. Y además alguien que desconocíamos totalmente, digamos. No, yo la verdad que entré a buscar, hay 10.000 nombres. No, hay 7.000. Viste que te pones a ver. Cuando uno pasa así por esos lugares donde venden discos viejos y mira los tíos y dice, ahí hay 7.000 nombres que nadie recuerda hoy. Y la música, como otras cosas, ¿no? Como esos archivos, esos documentos, ahora decís los discos, las grabaciones, ¿cómo te ayuda? Porque vos decís, mundos que ya perdidos en cuanto que se fueron. Fíjate que de repente ya han pasado 70 años, 70 y pico de años, esa gente probablemente la mayoría no esté. Sin embargo, uno se puede transportar hasta ahí, volver a esa sensibilidad, volver a ese mundo, entender por qué. Eso surgió en ese mundo. Y hasta disfrutarlo. Sí. Ahí está. Yo me voy a ir a Kazajistán. Sí, señor. Pues, se lo debo a Tolkien, que firmó así, que es de Kazajistán, que me envió este grupo que se llama Ulitau, que significa la gran montaña, ¿tá? En idioma kazajo. Kazajo. Es uno de esos grupos construidos a partir de un productor que tiene una idea y junta músicos y para hacer esa idea. Sí, sí. La idea es hacer una mezcla de música tradicional con algo más rockero que sea una música apta para discotecas, pero que tenga algo de la tradición oriental propia de Kazajistán. Y de hecho van a aparecer las guitarras eléctricas, aparecen los sintetizadores, aparecen los violines, y aparece, y sin perder centralidad, porque se escucha siempre de una manera casi central, el dombra, ese instrumento que es como una caja de pera pequeña, sí, un mástil largo. Me parece verlo así. Dos cuerdas. Sí. Claro, sí. Y suena realmente, se nota ese instrumento. Sí, digo, sí. Eso también tiene que ver con... ¿Cómo es el nombre del instrumento? Dombra. Dombra. Con los ingenieros de sonido que logran hacer que en la mezcla ese instrumento no se pierda atrás de otros que en principio tienen mucha más potencia, porque la guitarra eléctrica, el bajo, el mismo teclado, el mismo sintetizador tienen que estar conectados a un amplificador, con lo cual ya eso los hace más sonoros que cualquier instrumento de cuerda tocando sin amplificación. Es una metal folk, así una cosa entre el rock metálico y lo tradicional. Algunas cosas he traído de Siberia, por sí, ejemplo. Sí, que me gustan mucho esas mezclas así, sí, sobre todo con esos sonidos y esas cosas. Y acá es solo música instrumental. ¿Ah? Pero solo instrumental. Un power interesante. Así que vamos a escuchar, gracias a Tolkien de Kazajistán, a este grupo kazajo que se llama Ulitau y que hace un tema que se llama Teriskakpai. Ulitau, la montaña, sería la gran montaña. La gran montaña. el margen sonoro cierra el encuentro de hoy con esta música que estamos escuchando de fondo, de Olitao de Kazajistán. Exactamente. Una música instrumental metiendo un power importante, pero en conexión con... con la tradición, con una, ¿no?, tradición, ¿no? Digo, no solo los motivos, por algunos momentos. Hay otros que se pasan más a lo rockero, por decirlo así. Y en muchos momentos está el color del dombra, que hay una pequeña introducción en el tema, luego hay un espacio donde solo suena el dombra. Sí. Y a partir de ahí, el color del dombra toma un protagonismo muy fuerte, ¿no? Es decir, está hecho no para que se pierda lo kazajo, sino para introducir, para de alguna manera sensibilizar con cosas de la cultura kazaja a grupos, que, etcétera, que van en otra dirección. Me hizo acordar, ¿no?, un poco también a algo japonés que has traído, en el sentido de, o sea, está el ruso, sí, sí, siberiano, habíamos hablado. Pero también esta cuestión de... Habíamos traído una orquesta que era solo de instrumentos, excepto por un teclado y una batería, eran todos instrumentos tradicionales, claro, pero era una potencia impresionante, ¿no? Sí, sí, una búsqueda, aparte de... hay como motivos que se van repitiendo y vuelven, sí, sí, y cambian y varían, pero en este caso, aparte de forma instrumental, sí, sí, un video logrado con mucho efecto, pero bueno, con unas ideas bastante... Han recorrido varios países de Asia, de Europa, etcétera, bueno, en esa cosa de grupo producido precisamente con cierta, claro, espectacularidad, si se quiere, para, las ropas, las cosas, está todo pensado para dar una especie de impacto importante, sí, y siempre atendiendo a ese público, ¿no? Un público más más de cierto tipo de consumo, generalmente más discotequero, por más decirlo discoteque. Así. Sí, de todas maneras, claramente esto no podría ser un grupo norteamericano, no podría ser un grupo europeo. Ese clarísimo. Hay algo en el sonido que no, que es de otro lado. Y después en la estética visual, ni que hablar. Ni que hablar, ¿no? Es otra cosa. Y es otra cosa el margen sonoro. Es otra cosa mariposa. Es otra cosa mariposa, como decíamos. Pero digo, el margen sonoro es otra cosa con respecto a determinados viajes que usted quiera hacer. Podrá ir, tomarse un boleto, tomarse un avión, a algún lado. Pero si usted se sube a este barco o a este avión, no sé qué es bien, una nave es espacial, como, no sé qué es. Es como una montaña rusa. Una montaña rusa. Se sube a esta montaña kazaja. Es una montaña. Puede llegar rara a ir a lugares y eso es comprendido. Veo que empezamos el programa, pasamos por Amazonas, Sudán, todo, sí, y terminamos en Kazajistán. Y se mezclan con diversas culturas en una sola persona y en 10.000 y van y vienen por todos lados, porque en verdad es eso, no nos importan ni los géneros, ni los tiempos, ni nada de eso. No es un programa para promocionar música en el sentido de esta es la música que usted debe escuchar, esta es la música que suena hoy. Claro. No, en verdad lo que nos interesa es precisamente lo que no está de moda, lo que a veces uno no conoce, lo que conoció pero lo dejó pasar sin verlo, en fin, un montón de cosas de ese estilo. O a veces sí, ponele, pasó por unas modas determinadas, pero nos vamos más a esa época. Nos vamos más a esa época, con el tema, encontramos como... Lo escuchamos de otra manera. Lo escuchamos de otra manera, que no era aquella en la que escuchamos, hemos escuchado hasta el bimbo, ¿no? Sí, sí. Que claro, pero no desde, de donde se escuchaba en esa época, sino un poco desde la sorpresa de que haya sido así en ese momento muchas veces, ¿no? Sin duda. Entonces, los pasajes y las músicas son rescatadas más por las historias que hay atrás y por las puntas que tienden hacia otras historias, que necesariamente solo por la música, ¿no? No es un programa para solo melómanos, no es un programa para gente que quiera aprender de música de este lado o de este otro, no es el programa amable que solo pasa la música que ya conozco. Es más, para escucharlo no hay que presentar ni cédula, ni DNI, como dicen en otros países, ni la bancura antidetánica. Hay que dejarse asombrar, si uno está dispuesto a dejarse asombrar, Ah, bueno, entonces esto funciona desde ese lugar, desde el lugar de la memoria y el asombro. Y desde ahí es que construimos este viaje. ¿Cómo será la cosa? Que vamos hacia la estación número 136 en el próximo programa. Así es. Que ya nos espera con algunas sorpresas. Hacia allá vamos tratando de rescatar otras músicas, de encontrar otras cosas que nos sorprendan. A veces, porque es uno el que no las conoce, pero he descubierto que así como hay muchas cosas que todos conocemos, ¿no? Si uno cita a Queen, todos lo conocemos. Sí. También hay muchas cosas que mucha gente desconoce en muchos lugares del mundo. Claro. ¿No? Bien, entonces era este juego de regalarnos un poquito de eso que andaba por ahí, de pronto en otro tiempo, de pronto no tanto, pero que no habíamos visto, ¿no? Así como lo de Eduardo Benato, tuvo una repercusión inmensa, y en ningún lado hay gente que conozca la obra de Eduardo Benato solo por haber sido esa figura en el 90, ¿no? Uno dice, bueno, los programas de televisión, las cosas que pasaban, hablaban de el Eduardo Benato que hizo eso, no el otro Eduardo Benato, ¿no? Sí, sí. Bien. Ese tipo de cosas son las que le interesan al margen, eso que está un poco al margen, en ese margen sonoro infinito que hay tanto para recorrer, y bueno, hacia allá seguimos. Hacia allá seguimos y bueno, los esperamos entonces. Sí, además que sepan que pueden comunicarse por flojistoproducciones@gmail.com, por el Facebook, siempre lo decimos, pero queremos insistir en eso porque es precisamente una vía de contacto, un lugar donde hay gente que a veces nos deja cosas, que nos hace recordar algunos temas, cosas. Bueno, así que en nuestra búsqueda por el mundo, yo personalmente mucha gente le mando esto vía WhatsApp, por ejemplo, las músicas del fin de semana, etcétera. Gente que vive en otros países, que de pronto no sigue día a día el margen porque no habla español, no entiende español. Totalmente. Pero sin embargo intercambia música, manda cosas. Dice, ahí mismo, en el Facebook, en realidad lo vemos, ya lo extenderemos también a otras redes, pero digo, en el Facebook lo que tiene es que está toda la historia del margen. Todo el historial. Entonces, de repente uno poniendo un número de programa o buscando por un tema, le va a encontrar porque siempre dejamos escrito todos los artistas y los temas que son para cada programa. Y los temas que estuvieron en el programa. Cosa que ustedes pueden buscar por ustedes mismos, los videos, o buscar otra música, porque a veces uno pronuncia, pero es difícil deletrear cómo era o cómo está escrito. Entonces allí aparece escrito y pueden hacer sus propias búsquedas. Y nada, nos despedimos hasta la próxima. Y bueno, los esperamos con buena música para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.